salen una piedra, siempre das en la mesa de señal. Cuando el amor me dejó, olvidé. Necesitamos vivir sin dolores. Cuando estamos herido y triste, te permito. Lluvia o nieve, yo soy y siempre el payaso. Somos los payasos que viven.